Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Yo no sé de qué le capaz. Me pateaba. Si él sale, la volvería a matar. Nada. 1.808 mujeres. Ni una menos. Dejen de matarnos. En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre los femicidios. Soy una mujer de hecho y de derechos. No me maten. Quien ama, no mata, no humilla, no maltrata. Decimos basta de violencia sexual y doméstica. Basta de violencia verbal y laboral. De mi cuerpo y mi vestuario, reservate el comentario. El amor no duele. La violencia puede ser física, psicológica, económica y sexual. El género desemboca en la desigualdad estructural. Hay que dejar de entender el feminismo por como algo negativo. La implementación de la ley 26.485 de protección integral este a las mujeres. Si te insulta, si te grita, te pega, si se ríe insulta, de vos, te obliga, si te controla, te grita, si te pega, si te pega, estás sufriendo violencia. Si te controla, no respeta tu intimidad. Está sufriendo violencia. Soy una mujer de hecho y de derechos. Dejen de matarnos. El amor no duele. Quiero dejar de preguntarme, dejar de preguntarme, si seré la próxima ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Basta de femicidio. Basta de violencia contra la mujer. No me maten. Tenemos derecho a ser libres. Ni una menos. Quien ama, no mata. Quien ama, no mata. No humilla, no maltrata. Ni una menos. Solo el año pasado hubo 277 femicidios. Quiero trabajar sin ser acosada. Quiero elegir las manos que me tocan. Quiero que mi forma de vestir no sea una excusa para tu perversidad. Quiero que mi forma de vestir no sea justificación para tu perversión. Basta de matarnos. Basta de violencia. Para decir ni una menos, hay que dejar de decirle piropo al acoso callejero. Para decir ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas. Hay que dejar de criar machitos princesas violentos. Indefensas y machitos violentos. Para decir ni una menos, hay que legalizar el aborto. Para decir ni una menos, hay que legalizar el aborto. Hay que legalizar el aborto. Hay que legalizar el aborto. Desde el 2008 hasta el 2014 fueron asesinadas 1.808 mujeres y 2.196 niños se quedaron sin mamá. Solo midiendo la violencia como corresponde se van a poder aplicar las políticas correctas para combatir este flagelo. Este cuerpo es mío, no se maltrata, no se golpea, no se lastima, no se viola, no se mata, basta de femicidios. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. La próxima podría ser vos. Quiero dejar de preguntarme si seré la próxima ni una menos. Dejen de matarme. Quien ama no mata. No humilla. Ni una menos. No maltrata. Ni una menos. Basta de matarnos. Vivas nos queremos. Quiero dejar de preguntarme si seré la próxima. Basta de violencia contra la mujer. Dejen de matarnos. Dejen de matarnos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Basta de femicidios. Basta de matarnos.